En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro punto de encuentro del Foro de Recursos Humanos con la actualidad de personas y empresas aquí en Capital Radio. Durante una hora, siguiendo las interesantísimas tertulias de esta radio, pues ahora nos toca personas y empresas, recursos humanos. Hoy un programa para escuchar y poner en práctica desde aquí o desde las redes sociales, donde estarán nuestros contenidos enseguida. Como siempre, empezamos con nuestro comentario que ya está en las redes. Le hemos llamado líneas claves del Foro de Davos, el encuentro anual del Foro Económico Mundial que se ha celebrado estos días en la localidad suiza de Davos, con mucha nieve, por cierto. Desde 1971 reúne a la élite política y empresarial e intelectual del planeta para debatir sobre el presente y el futuro de la economía. De Davos ha surgido en las pasadas décadas ideas relacionadas también con personas y organizaciones y acuerdos que han transformado el mundo. El asunto central del encuentro ha sido el liderazgo responsable y receptivo, porque según su fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, se necesita un nuevo modelo de liderazgo responsable y receptivo que nos permita abordar los desafíos que el mundo enfrenta, desde la seguridad hasta la propia cuarta revolución industrial, con un pensamiento a largo plazo y orientado a la acción y mayor solidaridad a nivel nacional y global. El foro ha creado una red de jóvenes talentos este año, a los que ha bautizado como Global Shaper, jóvenes de formación, potencial y logros excepcionales. De ellos, 50 han participado en el encuentro del foro, procedentes de lugares tan diversos como Caracas o Pekín. La reunión se ha centrado en cuatro desafíos claves de liderazgo para 2017. Fortalecer la colaboración mundial, revitalizar el crecimiento económico y reformar el capitalismo, y prepararse para la cuarta revolución industrial, un gran salto impulsado por la era digital que está transformando nuestra forma de vivir y trabajar. Un tercio de los 3.000 participantes proceden de fuera de Europa y América del Norte, mientras que un tercio también han representado a grupos de interés fuera de empresas y el gobierno, lo que hace a Davos más diverso. Hoy vamos a tener en nuestra mesa de tertulia una persona que ha estado en ese foro de Davos hablando de personas y empresas, para que todos ustedes conozcan más en profundidad todo lo que allí se ha dicho. Según ese informe, dado a conocer por el marco del foro de Davos, se ha concluido que la cuarta revolución industrial, que supone la integración acelerada de robot en los procesos productivos y la sustitución de mano de obra, requerirá en pocos años una iniciativa internacional coordinada para minimizar el incremento de las tasas de paro. Les aporto algunas líneas de reflexión muy rápidas que me llevará a la tertulia de hoy, que se han tratado en Davos, centradas en política de mercado de trabajo activa, es la formación, que es muy necesaria ante los cambios de los puestos de trabajo. El trabajo está cambiando y debemos cimentar nuevos conocimientos, equidad en el acceso a una educación básica de calidad, mínimo e imprescindible para evaluar posteriormente la educación, lo que hablamos de actitudes como eje clave de la selección. También fomentar la paridad de género, que ya se está produciendo de forma natural. Y por último, mejorar las medidas de protección laboral y facilitar la transición entre la escuela y el mundo laboral, sabiendo que la transición, esa transición de que se habla tanto, es clave para el conocimiento laboral, su adaptación y fomentar vocaciones que hagan posibles empleados más felices. La cuestión es que los robots van a sustituir a los trabajadores a un ritmo más rápido de lo previsto. De eso se habla y eso puede generar también un empobrecimiento acelerado de grandes capas de la población. Pero la otra verdad es que lo humano, el factor humano, que siempre ha marcado la diferencia en los escenarios laborales y productivos, seguirán siendo vitales junto al liderazgo. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Enseguida conocemos a una de nuestras más veteranas e interesantísimas escuelas de negocios de nuestro país. Su máximo directivo está hoy con nosotros, con mucha actividad que están desarrollando en Madrid. Enseguida estará con nosotros Javier Cunel, presidente del Cunel, Escuela de Negocios. Y antes quiero saludar a un buen amigo, estupendo hombre de management, líder en nuestro país, como es Javier Fernández Aguado, que está con nosotros en directo a esta hora. Don Javier, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, siempre que viene o siempre que estamos juntos me presenta algo nuevo. Hoy tenemos encima de la mesa Camaradas, de Lenin a hoy. ¿Cómo es este libro? Porque se habla mucho de política, de entornos, hemos echado un vistazo, pero también hay mucha fotografía de líderes que podemos analizar. ¿Qué nos quiere trasladar con Camaradas de Lenin a hoy, Javier? Bueno, es un paso más en esas reflexiones que parten de la idea de que la historia no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada. Hoy en día hay excesiva frivolidad a la hora de enjuiciar estos 100 primeros años desde la Revolución Bolchevique, y he estado trabajando el último lustro, casi 5 años, en esta obra documentada de análisis, de reflexión sobre las aportaciones y contraindicaciones de los principales líderes de la Revolución Bolchevique. Uh-huh. Para los que nos pudieran escuchar, que todavía no han leído el libro, claro, aquí lo mencionas tú, la documentación es clave. Se puede dar la opinión sobre líderes, pero hay que documentarla, ¿no? Sí, es demasiado frecuente que se opine sin fundamento. Doy un dato. A mí me sorprende que haya gente que en diferentes países del mundo salga con una camiseta a la calle con el grabado de la cara de Mao, y solo lo puedo explicar si ignoran que fue responsable de aproximadamente 78 millones de asesinatos. Es el mayor asesino en serie de la historia, muy por encima de personajes tan deleznables como Hitler, que fue responsable de 15 millones. Algo parecido sucede con Lenin. Citar a Lenin sin más, citarle como un ejemplo, me parece una manifestación de ignorancia, sino de mala intención. Un solo dato. Lenin ordenó más asesinatos extrajudiciales en 6 meses que los zares en 80 años. Uh-huh. Tú siempre que escribes un libro, por experiencia, y te he entrevistado en casi todos los que has escrito, Javier, te preguntas cosas. ¿Qué te has preguntado en este Camaradas de Lenin hoy? La reflexión comenzó efectivamente por una pregunta. Así como el anterior, cuando analicé el management del Tercer Reich, me preguntaba cómo era posible que un pueblo, el pueblo más culto de Europa en aquel momento histórico, siguiese a un criminal como fue Adolf Hitler, y cómo fue una transformación radical de millones de alemanes, de 60 millones de personas. En este caso, me he preguntado cómo es posible esa incomprensible superioridad moral de la izquierda marxista, responsable del mayor número de asesinatos jamás cometido por un régimen político en la historia, y que, sin embargo, tiene una muy buena imagen en muy diversos lugares. Has escrito muchísimos, muchísimos libros de management. Estamos en un entorno de recursos humanos y management. Dime qué puede aprender un directivo leyendo este libro, Javier. Bueno, depende de lo que sepa previamente. Por eso. Que en este libro hay condensada muchísima doctrina de Lenin, de Trotsky, del propio Marx, análisis de las propuestas de Hegel y posteriormente de Engels, pero sobre todo es un análisis llevado a la práctica. Es decir, es un libro con cimientos, pero es un libro muy aplicable, porque así como hay mucho directivo que condenaría los comportamientos de Lenin, desafortunadamente bastantes de ellos aplican sus mismos comportamientos en sus organizaciones. Por eso, de algún modo, pretende ser un libro espejo, donde mirarnos para ver si lo central en nuestra organización son las personas o, más bien, son la excusa para el enriquecimiento de los propios Excel. ¿Hay un mensaje subliminal en tu libro? Bueno, en casi todos los hay, y además es coincidente, es decir, el centro de una organización, el centro real, no el centro teórico, no el centro, digamos, conceptual, sino el práctico, debe ser la persona humana. Desafortunadamente, muchísimas organizaciones, también algunas que se autoproclaman como defensoras de la persona, se olvidan de la persona. Hace ya bastantes años, porque nos vamos haciendo menos jóvenes, en un estudio comparativo entre el comunismo y el liberalismo, recordaba que tanto Lenin como, en su caso, Hayek, hablaban de la persona como un elemento anónimo de un sistema productivo. Por tanto, este libro no es, camaradas de Lenin a hoy, no es una exaltación del liberalismo económico, sino es un impulso para seguir reflexionando, porque, como bien decía una chanza soviética, el liberalismo económico es, o el capitalismo, es la explotación del hombre por el hombre, y el comunismo es lo mismo, pero al revés. Claro, se ha evolucionado mucho desde la época de los líderes que hablas, pero decías, lo dejabas encima de la mesa, que hay muchos directivos y muchos presidentes que tienen mucho de todas estas cosas. Luego también hay otros muy, muy buenos, excelentes. Pero hoy en día, Javier, y sin dejar de hablar de camaradas de Lenin a hoy, ¿cómo se puede cultivar el liderazgo en las organizaciones? Vamos a hablar luego de la tertulia, porque es lo que se ha hablado en Davos, por ejemplo, este año. Bueno, lo primero es plantearse que el liderazgo, como cualquier otra ciencia artística, hay que estudiarlo. Es decir, sucede en muchas organizaciones que se asciende a alguien porque es muy buen comercial o porque es muy buen técnico, se le da formación en contabilidad o en auditoría o en la ciencia que necesite ser referente, y sin embargo no se le forma como líder. El liderazgo hay que aprenderlo, no es algo intuitivo, no es algo que venga de serie. Uno puede tener una primera naturaleza con inclinación al liderazgo, pero lo mismo, uno puede tener una inclinación a aprender un idioma. Si no lo aprende, se quedará en un habría podido hablar ese idioma. El idioma del liderazgo, que es lo que yo propongo, título de otro de mis libros de hace bastantes años, el idioma del liderazgo hay que aprenderlo. Camaradas de Lenin, a hoy viene, digamos, en la obra que conocemos muy bien de Javier Fernández Aguado, en un momento en el que Javier tiene una amplia experiencia, desde una atalaya ve la dirección. Tocaba este libro, que yo sé que tenías pensado hace mucho tiempo, y la siguiente cuestión es, y después de Camaradas de Lenin a hoy, no me digas el título, pero dime sobre qué tema. llevo ya casi un año trabajando en mi siguiente libro, recopilando bibliografía desde diversos lugares del mundo, hablando con personas de esa organización. Estoy preparando un libro que tengo ya avanzado, pero aún quedan bastante tiempo, sobre el management de una organización constituida en España en el año 1540. Ha llovido bastante, sigue existiendo, es referente mundial en el mundo universitario, referente mundial en la enseñanza, media, en los colegios. Se trata de la Compañía de Jesús. Estoy estudiando el estilo de gobierno impuesto por San Ignacio de Loyola y por sus sucesores. Y lo estoy enfocando desde el punto de vista de que hoy en día hablamos de entornos VUCA, de entornos vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos, y la Compañía de Jesús pasó por todas esas circunstancias triunfando. Algunos directores generales, me consta, presidentes, que tienen encima de la mesa o en su biblioteca libros de Javier Fernández Aguado, además de mucha experiencia, teoría y práctica. ¿Qué le ocupa, qué le preocupa ahora en estos momentos a la dirección general, a los presidentes de las grandes o las medianas compañías? Javier, si hubiera algo que les preocupa a los dos de la misma forma. Bueno, en esto hay que responder un poco a la gallega, depende. Claro. Es decir, yo encuentro en mi trabajo dos tipos de altos directivos. Como bien dices, pues mi interlocutor habitual pues son CEOs, son presidentes de compañías, propietarios de compañías. Yo encuentro dos tipos de personas. Personas que están absolutamente obsesionadas por el resultado, gente empeñada en ser el más rico del cementerio, gente que solo ve números y otras personas, muchas, gracias a Dios, más de las que se piensa, que preocupados obviamente por los resultados, pero recuerdan que el centro de la organización es la persona, una empresa, tiene dos objetivos, que no son el primero y el segundo, sino son dos objetivos a la vez, la eficiencia económica y la eficiencia social. Eficiencia económica, ganar dinero, eficiencia social, a la vez que la primera, y en esto parafraseo a Kant, crear las condiciones de posibilidad para la vida honorable de todos los grupos de interés o stakeholders. Estos segundos son los más eficaces y también, todo hay que decirlo, los más felices. Muy bien, Javier, pues yo antes de que te marches te quiero presentar al presidente de Kunel, Escuela de Negocios. Querido Javier Kunel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. También nos acompaña David Vivancos, además de contertulio, experto en transformación digital, que va a protagonizar una de las sesiones con la Escuela de Negocios Kunel. Querido David, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Javier se tiene que marchar, pero no quiero dejar de, si tenéis alguna reflexión para él, alguna pregunta, alguna cuestión que os llame la atención, no solo de camaradas de Lenin hoy, sino de cualquier. Tenéis enfrente un experto en todos estos temas. Javier. Bueno, yo primero, muy buenos días, Javier. Un placer compartir contigo este rato. Me ha hecho gracia y me ha gustado que has empleado otra vez el término VUCA, que es un término que más tenía aquí apuntado precisamente porque es, yo creo que es un poco el entorno en el que nos encontramos todas las empresas hoy en día y que yo creo que son cuatro elementos que además, y corrígeme por favor, creo que lo definió incluso el ejército americano ya hace unos, en los años 80, ¿no? Mi reflexión es, dices, bueno, con estas cuatro, con este acrónimo de cuatro palabras que son altamente retadoras, ¿qué opinas tú de, bueno, precisamente la dirección bajo los efectos del VUCA? Considero que hemos vivido siempre en tiempos VUCA. Lo que sucede es que hemos vivido en una ficticia certidumbre. Yo creo que es mucho mejor vivir en una incertidumbre consciente que en esa creencia de certidumbres. Cuando uno, hace poco, hablando con un buen amigo, Richard Vaughan, estábamos comiendo y hablábamos precisamente de estos temas, del concepto VUCA, ¿no? Y comentábamos, hombre, tiempos VUCA, los de nuestros abuelos. Es decir, dos guerras mundiales, una guerra en España. Lo que sucede es que el ser humano tiende a vivir como el mayordomo del Titanic, que cuando se está hundiendo el barco se dedica a arreglar el reloj de cuco de una de las paredes. Tendemos a refugiarnos en rutinas y nos cuesta enfrentarnos, quizá por cobardía, quizá por ignorancia o quizá por una suma de ambos, a la situación en la que vivimos. El ser humano en esta tierra es vulnerable, vive en situaciones complejas y siempre ha sucedido así. Hay que, en mi opinión, ser conscientes de esa vulnerabilidad y no pensar que somos inmortales, sino procurar ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el tiempo que nos toca en este planeta. David, rápido, se tiene que marchar Javier. Bueno, muchas gracias Javier y enhorabuena por el nuevo libro. En Davos este año se habla mucho de este tema de la globalización y un poco quizás existe ese miedo a precisamente a nuevos nacionalismos y a otro tipo de estructuras que pueden ponerlo en riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la aportación real que ha habido, por ejemplo, el comunismo o el capitalismo en este tema de la globalización? Vamos a ver, la globalización es un concepto que de algún modo ha existido siempre. Es decir, cuando yo analicé el imperio macedónico, aquello era una lucha de pequeños pueblos independientes que se peleaban entre sí, hasta que llega Alejandro Magno e introduce un concepto apasionante, concepto griego de energeia, el concepto de entusiasmo compartido, que es lo que diferencia a un grupo de un equipo, ¿no? Periódicamente, en el péndulo de la historia, pues caemos en aberraciones como el discurso de hace muy pocos días de ese señor que gobierna Estados Unidos, que se llama Trump, cuyo desde un punto de vista anteconceptual, es decir, no hablo de política, uno pasa vergüenza ajena, diciendo cómo es posible defender esos conceptos en el siglo XXI. Pero sucede, y sucederá en el XXII y en el XXIII. Hombre, tenemos que ser sanamente críticos, pero críticos con fundamento. Es decir, la globalización debe ser una apuesta por una mejora de toda la población mundial. Estamos mejor desde un punto de vista objetivo que nunca en la historia. Somos muy críticos, se habla de que hay más pobres que nunca y que los ricos son cada vez más ricos. Yo esa frase la llevo leyendo por lo menos en textos de más de hace dos siglos, y sin embargo se sigue vendiendo como lo más actual, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho en la civilización y cuando uno oye discursos retrógrados como ese, pues se pasa vergüenza ajena, sobre todo cuando se trata de probablemente la persona más poderosa del mundo. Y cuando uno lo oye a nivel local, pues también pasa vergüenza ajena. Querido Javier, como siempre, muchísimas gracias. Llegas a tiempo a tu reunión. Lit Editorial Pública, Camaradas de Lenin a Hoy, el nuevo libro de Javier Fernández Aguado, director de la Cátedra de Management, Fundación Bancaria La Caixa, del IE Business School, que tenemos que ir a hacerte una entrevista allí también, como tenemos pendiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos y me disculpáis por tener que salir ahora a una reunión. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier Fernández Aguado, en directo con nosotros aquí en el Foro de Recursos Humanos. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Con Javier Cunnel, presidente de Cunnel, con David Vivanco, que nos acompaña también hoy. Por cierto, ¿qué tal, David, por ese foro de Davos que hablábamos al comienzo del programa y has estado allí, ¿no? Pues menos. Sí, efectivamente, Motives, la CEO de Motives, miembro del Consejo Permanente en la parte de innovación tecnológica y de dónde va el futuro tecnológico. Y todos los años participamos y también incluso un stand de la parte de los Brain Computer Interface que tiene Motive. Pues bien, aparte de menos frío que aquí en España, parece, ¿no? Que aquello estaba más tranquilo. Pero bien, lo que comentamos, la globalización o la defensa de la globalización es uno de los temas clave que se trataban. Parece que el tema de la cuarta revolución industrial este año está un poquito más suave que el año anterior, que parece que fue uno de los temas principales. Y como comentábamos antes fuera de tertulia, parece que se está empezando a dirigir un poco la atención de este tema de la inteligencia artificial hacia que los robots y las máquinas ayuden al ser humano, ¿no? Es decir, en vez de que lo sustituyan, que lo sustituirán, como tú sabes, en un futuro no muy lejano, parece que el foco de este año para vender más y para que las grandes corporaciones entiendan que... Me gusta ese verbo, ¿eh? Sí. De ayudar. Sí, efectivamente, que nos ayuden, que nos aumenten de alguna manera y que seamos colaboradores, digamos, de las máquinas o que las máquinas nos ayuden a mejorar. Pero desde un punto de vista transitorio, yo entiendo que es un punto de vista también de interés comercial. Luego te preguntaré más cosas sobre el foro de Davos. Javier, como presidente de Cunnel, escuela de negocios con más de 90 años, se dice pronto, de experiencia en la formación de personas sensibilizadas, pues sobre todo con la administración, la dirección de empresas, las organizaciones, a través de un amplio programa de posgrado que integra las diferentes áreas empresariales. Bueno, yo creo que habéis construido un puente de conocimiento y experiencias para todos los alumnos que hacen posible pues ese acceso, que es al final el remate de la jugada, al mercado laboral y mejora profesional. ¿Qué retos tenéis, Javier, en Cunnel y qué objetivos tenéis para este año? Bueno, lo primero, buenos días a todos. Y sí, la verdad es que los retos de las escuelas de negocios hoy en día son muy altos. Estamos en un momento, yo creo, de transformación de todo el sector. Ya llevamos tiempo ya con una transformación. Pero sí que nuestro ánimo sigue siendo pues el servir, el seguir siendo útiles a la sociedad, procurando una formación, una capacitación, un entrenamiento que sea ante todo útil

que sepan asumir riesgos y que sepan tomar decisiones, ¿no? Yo creo que las empresas necesitamos gente lo más autónoma posible en esos sentidos y, bueno, yo creo que es un poco el también es cierto que el modelo educativo que tenemos en este país y que habría mucho que hablar de él, se tendría que transformar para dar coherencia un poquito hacia dónde vamos o hacia dónde los puestos de trabajo, las demandas de conocimiento y de competencias estamos yendo, ¿no? Y eso no solamente nos tenemos que ocupar a escuelas de negocios, sino también las universidades y los colegios. Creo que tienen un papel fundamental que desde niños nos enseñen a reaccionar, a pensar y a aprender de otra forma. Muy bien, vuelvo enseguida, ¿eh? Pero me quiero ir a ver cómo va el lanzamiento del Quién es Quién de Recursos Humanos, donde están los mejores directivos de recursos humanos de nuestro país. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Qué interesante, queridos amigos, todas las tertulias, todo el conocimiento que se vuelca aquí con un objetivo que lo podamos aplicar allá donde queramos, pero especialmente en las empresas. Y quiero preguntarle a esta hora de la mañana a Pedro García Cano, Country Manager de TMP Worldwide, cómo va esa gala de recursos humanos con Factum, ahí estará también el foro de recursos humanos, y sobre todo ese producto que echamos de menos ya, que esté con nosotros, lo veremos enseguida, y que echamos de menos muchos directores de recursos humanos, como es el Quién es Quién de recursos humanos. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿qué novedades me puedes aportar a esta hora de la mañana de la gala de recursos humanos que se va a celebrar el próximo 9 de febrero en el Hotel Palace de Madrid? ¿Algún recordatorio? ¿Cómo va? Sí, mira, en estos momentos justo estamos hablando del Quién es Quién es Recursos Humanos. Al final hicimos ya el cierre de la edición. Este año pues han participado pues 1.100 empresas y 1.500 profesionales. Pues bueno, la presentación oficial será el 9 de febrero en el Palace, y quedan ya solo 15 días y está pues todo en marcha. En estos momentos estamos empezando ya a hacer la selección de los profesionales que queremos reconocer por su trayectoria y ya contando las horas casi. Bueno, con una aceptación inicial muy interesante, la de esta primera edición de la Gala de Recursos Humanos, desde TMP, desde Factum, en el que no TMP ni Factum, sino las escuelas de negocios han definido, algunas escuelas de negocios han definido quiénes son esos profesionales de recursos humanos junto a otros profesionales de recursos humanos en distintas categorías, ¿no? Sí, es así. Hemos intentado pues pedir ayuda a otras personas para que además hubiera en este sentido pues una mayor independencia, y por un lado está la Junta Directiva de CDH ayudándonos a hacer esta selección de quién debe ser reconocido, y las escuelas de negocios, el Instituto de Empresa y SADE y el Centro de Estudios Garrigues. Va a haber premios en distintas categorías, ¿no, Pedro? Sí, hemos intentado seleccionar seis categorías diferentes que quizá no eran las que tradicionalmente se habían comentado, y en otros reconocimientos, y además intentando más premiar a la persona que premiar a la empresa. Normalmente hay una tradición de premiar muchas veces a personas por el puesto que ocupan, y nosotros queremos premiar a las personas que están teniendo influencia en el desarrollo del talento, en la digitalización, o en el employer branding, o en la trayectoria, o en la comunicación en general. Bueno, pues veo que va en marcha. Allí estaremos ese 9 de febrero presentando también estos premios con destacados directivos de recursos humanos. Enhorabuena por esa iniciativa y deseando ver ese producto ya de Quién es Quién en la calle, o quien dice en el Hotel Palace. Querido Pedro, muchas gracias. Muchas gracias, Tizán. Gracias. Adiós. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y hoy con Javier Kunel, presidente del Grupo Kunel, que está con nosotros hoy aquí. Y bueno, mucha expectación ha levantado también este encuentro el miércoles entre los profesionales, donde viene bien que los directores de recursos humanos conozcan la transformación digital y esa ciberseguridad, por un dato que acaba de decir David, y es que, bueno, se está acostumbrado por tendencia laboral a un tipo de trabajo, pero viene otro, Javier, viene otra forma de trabajar, ¿no? Absolutamente, no. Yo creo que además las escuelas de negocios tenemos la responsabilidad de anticiparnos a ese cambio para ir formando el nuevo talento que se tiene que incorporar, ¿no? Entonces, yo creo que están cambiando no solamente en contenido, sino también en forma. La forma de aprender ahora de los alumnos es muy distinta. Yo creo que ahora el alumno juega un rol muchísimo más proactivo dentro de las aulas. Y desde luego, desde bueno, la labor que hacemos las escuelas de negocios y seguro que Kunel, tratamos de que el alumno piense, reaccione y dirija de una forma diferente, ¿no? Yo creo que al final necesitamos un cambio en nuestros roles como directivos, como a la hora de asumir responsabilidades. Necesitamos cambios a la hora de asumir el conocimiento, de incorporar conocimiento y sobre todo de entrenarlo, ¿no? Uh-huh. Y todo, nos gusta mucho repetirlo, pero sobre todo muy apoyado en las competencias ya profesionales que cada puesto y cada cargo y cada sector debe tener. David, te lo preguntaré en directo, en escena, el próximo miércoles en el Centro Universitario Villanueva, pero fundamentalmente, ¿qué les vas a contar a los directivos de personas, de recursos humanos? Pues les voy a contar cómo... Recién aterrizado de Davos. Sí, no, bueno, aparte de lo de Davos, lo que les voy a contar es cómo está efectivamente, cómo hay que prepararse para esta transformación digital. Es decir, cuáles son los cuatro pilares claves estos que hemos hablado antes. Los vamos a detallar un poco y vamos a hablar, pues bueno, en cómo cada uno de ellos se relaciona con el resto, uh-huh, y cómo utilizándolos vamos a ser bueno, mejores profesionales y vamos a ayudar a convertir y transformar las organizaciones, ¿no? Y luego no nos olvidemos que va a haber otra sesión muy interesante también, uh-huh, con Paloma sobre seguridad, porque al final la seguridad enlaza muchísimo con lo digital. Uh-huh. Si lo digital no sería posible, el mismo comercio electrónico o el comercio entre empresas no sería factible si no nos fiásemos de ello, ¿no? Las transacciones electrónicas, y en ese sentido también el educar de alguna manera o el hacer que las personas que trabajan en las organizaciones comprendan la importancia de la seguridad, ¿no? Porque la gran mayoría de las amenazas y muchos de los grandes problemas surgen por, bueno, por personas que se descuidan o por personas maliciosamente o no, que dentro de las organizaciones permiten que la seguridad esté vulnerada, ¿no? Javier, recuérdanos referencias, hora, día, lo hemos dicho ya, pero ¿dónde se pueden dirigir los que estén más interesados, que nos estén escuchando? Bueno, pues la jornada será el próximo miércoles, día 25, a las 6 de la tarde, en el centro que tenemos en Claudio Coello número 11, en la Universidad de Villanueva. Y para inscripciones e información del contenido de la misma jornada, pues a través de nuestra web, que es www.kunel.es. Y bueno, encantadísimos de poder ver pues a los oyentes de Capital Radio y poder, sobre todo, ofrecer información y alguna herramienta que se puedan llevar a casa ya útil. Pues allí estaremos el día 25 a las 6 de la tarde para seguir reflexionando sobre aspectos de recursos humanos. Ahora os despido, pero ¿qué nos dirá hoy Susana Cabrero en este espacio que ponemos al final y que lo que pretende es escuchar voces diversas en su procedencia, donde pues están muy acostumbrados al trato con el mundo de los recursos humanos? Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Fran. Muy interesante el programa de hoy. ¿Sabías que son nuestras inseguridades las que nos aferran al poder? Y sin darnos cuenta, al comunicarnos valoramos mentalmente nuestra posición de poder respecto a los demás. Un falso poder que enmascara nuestra vulnerabilidad. El verdadero poder nace de dentro. Cuanto más fuerte es nuestro poder personal, más capaces somos de comunicarnos como iguales. Gracias, Susana, por tu interés y por estar ahí. Ya digo, son voces que aparecen siempre poniendo ese punto y seguido. Sí, pues me ha pillado Stevie Wonder apuntando la cita del miércoles a las 18 horas en el Centro Universitario Villanueva, que es donde se va a celebrar esa sesión interesantísima de Kunel. Javier, un placer tenerte con nosotros, al presidente de Kunel, que vienes de Zaragoza, vuelves a Zaragoza y estás el miércoles otra vez con nosotros, ¿no? Sí, prácticamente el 50% de nuestro time está en Madrid ya. En Madrid. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos. Muchas gracias. David, nos vemos el miércoles. Seguimos charlando sobre aspectos en profundidad, sobre nuevas tecnologías, toda esa transformación también artificial, los robots y la ayuda subrayo la ayuda que le pueden dar al mundo de la empresa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fran. Y el próximo lunes, 30 mano a mano aquí, con Joaquín Rubio, director de Recursos Humanos de Cofidis, con Alberto Orgogando, director de Recursos Humanos de Generali, además de otras voces protagonistas que estarán en el Foro de los Recursos Humanos hablando de personas y de empresas. Que sean felices, adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Hey, work it out with the band, work it out with